Radio Caso. Bueno, imagino que estamos saliendo al aire. Esto es la revolución piezoeléctrica. Y hoy invitamos amigos de Chile. Están por ahí, Cristian, Fernando, Drigo. Vamos. Genial. Bueno, el plan de las... Me gustaría saber primero si estamos saliendo. ¿Alguien está escuchando la radio? Me fijo. Hola, nosotros también estamos. Hola, Flor. Los habituales de Radio Caso, yo soy Florencia. Está Sebastián también, de Sonido Cínico. Y Leonelo es quien habló al principio. Bienvenidas, bienvenides a Radio Caso. Y en este caso, Radio Tsunami también. Estamos haciendo una transmisión conjunta entre dos radios hermanas. Muy contentes. A ver, voy a chequear que estemos saliendo por Radio Caso, efectivamente. Sí, no, por favor. Todo... Ay, no te entendí, Sebi, ¿qué dijiste? ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Deberíamos. Estamos presentando transmisión de la Revolución Piezoeléctrica, es un sueño eterno, edición Chile, en este día de las fiestas patrias, ¿no? Es un día, pero ellos hacen muchas fiestas y ahora nos van a explicar un poco de qué se trata. En Radio Caso está sonando la Revolución Piezoeléctrica, es un sueño eterno, esto es un hecho. Excelente. Así que podemos darle rienda suelta a... No, figura mal, sin embargo, en el pie de página. Entonces podemos actualizar, esto. El nombre, pero nuestras voces están probablemente saliendo. Empiece a figurar. Cada día es una nueva aventura, ¿no? Porque siempre usamos formas de transmisión distintas. Y siempre hay que volverlas a probar. Sí, hoy mudé todo el estudio hasta la cocina y creo que todas las cocinas se convirtieron en una especie de estudio. Esta es la primera revolución piezoeléctrica mezcla Leonelo Zambón y en Radio Tsunami va a estar siendo la mezcla de Rodrigo Ríos Unino, ¿verdad? Así que pueden elegir. También. Vuelvo a decir, es la primera transmisión trinacional de este bendito ciclo en el cual estamos metides. Sí, porque tenemos al compañero. Uno de los nodos chilenos está en Uruguay, ¿no? Sí, directamente transmitiendo desde Montevideo. Adelante, Cristian, desde el móvil en exteriores. Sí, huí a tiempo. La diáspora chilena. Pude zafar. Entonces, estamos desde tres puertos y una cordillera. Santiago, Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo. Una cordillera y un río nos dividen hoy. Bueno, vamos a ir. Debe haber más ríos, ¿no?, en el medio, pero me refiero al Río de la Plata en este caso. Bueno, ¿qué celebramos hoy? ¿Qué nos tiene reunidos? ¿Qué es el 18 de septiembre para ustedes? ¿Me cuentan, por favor? Las fiestas patrias. No hicimos la tarea. Yo creo que la primera pregunta es justamente esa que estábamos conversando antes de empezar formalmente. Y tú me dijiste, ¿fiesta patria o fiestas patrias? Y en realidad, hasta donde yo sé, es en plural. Fiestas patrias. ¿Por qué? Pero son patrias? Todas hoy. ¿Todas las fiestas patrias son el 18 de septiembre? Yo creo que es porque básicamente el día que se celebra es el 18 de septiembre, pero de alguna manera desborda para los dos costados. Entonces, muchas veces depende de qué día toque. Si toca un miércoles, desborda probablemente al martes, al jueves y al viernes y sigue hasta el fin de semana. Está bueno. A mí me interesa en particular el plural en patrias, más que en fiestas también, por supuesto, ¿no? No voy a negarme a ninguna fiesta, pero está súper interesante que el plural aborde patrias, porque es un poco lo que veníamos hablando en toda la previa a este encuentro, que quizás, bueno, nada, hay muchas comunidades conviviendo y muchas formas de entender la patria o lo que los une o nos une. Y ese plural, quizás inocente en ese sentido, aparece, se lo podría resignificar para esta cuestión, ¿no? Como que quizás tenga que ver con eso también, con multiculturalismo sin querer. Es bien optimista tu mirada. Y bueno, estoy tratando de, bueno, hay que remar el programa, ¿no? Igual también por lo que entiendo lo del plural, por fiestas patrias, es porque, no sé, en febrero también hay una fiesta patria, ¿no? Yo la verdad que no entiendo bien qué se celebra cada una de estas fechas. Es Tírennos que una pista. lo que afortunadamente sucede es que no se celebra absolutamente nada. Ok. Los tipos, cuando escogen esta fecha, escogen la fecha más naif, donde en realidad no pasó nada. Una firma de un documento que nadie conoce, absolutamente tecnócrata. Y entonces todo muy flotante, ¿no? O sea, probablemente en Chile nadie sabe de qué se trata exactamente lo que se celebra el 18 de septiembre. Y fue diseñado así. O sea, no se celebra la batalla de Maipú, la batalla de no sé qué, la guerra de no sé cuánto, el cruce de no sé qué. No se sabe exactamente lo que se celebra. Es muy flotante. Claro, se celebra un acuerdo entre cuatro paredes, entre puros hombres militares que se repartieron el país. Que eso podría resumir la historia de Chile, básicamente. Claro. Totalmente. Quizás un buen puntapié que nos deja esta mini primera reflexión es que en nuestro próximo ciclo de la revolución piezoeléctrica debamos elegir mejor las fechas, ¿no? 18 de octubre es una buena fecha para ¿Qué pasó el 18 de octubre? la refundación de la Claro. nación. Claro, igual, también lo que decía Flor de patrias, en realidad yo creo que claro, se conoce como plural, pero es como un término engañoso, por decirlo menos, porque yo creo que si hay algo que caracteriza a Chile desde su constitución actual, hasta probablemente lo que creen las mayorías, es que Chile es un país único. O sea, no es un país multicultural. Tal Son cual, todos tiende chilenos. a la homogeneidad, esas culturas, ¿no? Esos procesos de culturación que tienen que ver con la homogeneización, ¿no? Como que el ser chileno tiene que ver más con la esencia, hay un ser chileno y debemos adoptar esta chilenidad, más O que sea, reconocer una pluralidad en la posible, bueno, una potencia en esa pluralidad que evidentemente tienen. claro, yo creo que pasa mucho por la negación también, como negar que existen otros. O sea, los mapuches son chilenos en realidad, te dicen. O cualquier otro pueblo originario, no, son chilenos. O sea, no necesitan tener ninguna otra regla de juego distinta a el resto de nosotros, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento de lo otro y de lo múltiple. Es un país en ese sentido bien ordenado, que también es otra de las palabras que se suelen utilizar, digamos. Chile es como un país ordenado, es serio. Tal cual, a mí me interesa eso, lo que decíamos antes de patrias y lo que estás diciendo, porque en definitiva, bueno, se trata como de concepciones anacrónicas, ¿no? Estamos hablando de la idea moderna de Estado-nación y de un modelo de organización que hoy resulta muy difuso en cómo se dan de hecho las organizaciones transnacionales o las múltiples naciones dentro de un mismo Estado-nación, que está bueno traer a la mesa, como desde las múltiples identidades que conviven en el pueblo chileno en particular, pero pero también como la idea de dividirnos y esto que decíamos, nos divide una cordillera y nos divide un río, nunca dijimos, nos dividen como un montón de acuerdos políticos, históricos, que también nos están dividiendo y que estamos tratando de pensar acá. En fin, eso, un poco. El caso de Chile, por ejemplo, o sea, toda esta cosa bien, bien como difusa, con bordes difíciles de entender, es porque también el proceso de, comillas, independencia o lo que sea que sucedió en esa fecha, fue también bien transnacional. O sea, lo que estaban buscando no era la independencia de Chile, era la independencia de la patria grande y la lideraba otra gente. Entonces, Chile siempre fue una capitanía general. Esa weá es como un retén en medio de la carretera entre el Virreinato de La Plata y el Virreinato del Perú. Entonces, era un lugar bien, bien de paso, a medio camino, un lugar que estratégicamente los tipos quieren tomar posición para enviar una flota de Valparaíso a Perú. De hecho, el tipo más relevante probablemente que era O'Higgins en Chile, que probablemente el más relevante era San Martín, se va finalmente a vivir al Virreinato de Perú. Hace sus cosas y se larga. Y también estaba la negociación con la gente del pueblo mapuche, que tenía su propia nación, pues, con muchas cartas, ¿no? Habían cartas entre los chilenos y los mapuches para el acuerdo post caída de los españoles, digamos. Entonces siempre todo, el borde es muy confuso. Yo no estoy exactamente seguro si hubo en algún minuto algo así como un país. Exacto, bueno, pero esa idea es mucho más contemporánea, la idea de estar en el medio entre dos polos, o sea, siempre estar en el medio del camino y no estar llegando a ningún lado o tener un borde difuso, me parece como una forma en la que se podría pensar o entender o incluso enseñar la historia o la cartografía, que quizás no está tan relacionada a cómo se plantea las fiestas patrias, ¿no? Pero que okay, en la misma forma de explicar el proceso aparecen como significantes que nos tiran como unas líneas de acción y de pensamiento como quizás un poco más móvil, menos estable. Que me parece que tiene mucho que ver con el presente, ¿no? Ya no, no va, por lo menos ya no encuentro el borde de nada, salvo en los cuadraditos que veo todo el tiempo en el Zoom. Pero creo que eso tiene un final también. Claro, pero yo creo que al mismo tiempo no es casual de que no se celebre la independencia. Yo no sé si hay otro país, a lo menos en Latinoamérica, que la fiesta nacional celebra otra fecha, digamos. Y no es casual de que aquí, como decía Cristian, lo que se celebra en realidad es este acuerdo de la élite, del poder, entre cuatro paredes, digamos, que de alguna manera dibuja los contornos de la nación. Entonces, esa operación política se repite de ahí en adelante hasta el 18 de octubre del 2019, que es cuando, bueno, quizás es demasiado optimista lo que estoy diciendo, pero lo voy a seguir diciendo, que es cuando probablemente, o uno de los momentos dentro de la historia del país que ese poder ya está completamente desdibujado. Entonces, de alguna manera se agota esa forma. Me parece que tomando un poco lo que está diciendo Fernando, podría ser interesante también con lo que decía Florencia al principio, repensar este encuentro y continuarlo también dentro de un mes, poniéndole un tinte un poco más celebratorio quizás que a esta conmemoración de este acuerdo entre cuatro paredes. Yo el año pasado estuve en Chile, justo el 18 de septiembre, y fue súper interesante para mí ver cómo festeja otro país o cómo se configura en otro país algo en torno a esto. Fui a un supermercado y estaban todas las guirnaldas puestas y los disfraces de huaso y toda una cosa también en torno al consumo de esa fecha y quién hacía después una parrillada más grande y quién se emborrachaba más. Y noté que era una fecha de mucho consumo y mucha catarsis y mucho brindis. Que por ahí en Argentina también tenemos dos fechas de fiestas patrias. La tónica por ahí no pasa tanto por eso. Y una cosa que yo no tengo muy en claro, pero me pareció que era así, que por ahí ustedes podrán contarnos más. Tengo entendido que el 18 de septiembre las empresas dan como un bono a sus trabajadores también. Hay como una especie de bonificación que alimenta aún más esta cadena de consumo en torno a este momento. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, es muy común. Yo diría que la mayoría de las empresas tienen un bono de fiestas patrias. Y justamente como tú dices, yo creo que también pasa porque en Chile no, bueno, salvo algunos lugares, igual Chile también es bien diverso culturalmente, aunque no se tenga mucha conciencia de eso, pero en general, en la zona centro no existe ningún tipo de ritualidad social, ¿no? No hay fiestas, o sea, no hay carnavales, no hay momentos en que ocurren estos espacios como donde la sociedad se resetea de alguna manera. Entonces, tiende a ocurrir que los pocos que hay son desborde absoluto. Entonces, la gente se destruye, básicamente. Entonces, el 18, las fiestas patrias, es un momento en que todo el mundo come como enfermo y toma también como enfermo. Entonces, es como una cosa bien autodestructiva, que también es parte del alma de esta chilenidad, digamos. El resto del año es ordenado, ahí trabajando, calladito, digamos, pero llega este momento y es un desmadre. Yo diría que más o menos esa es como la dinámica. Sí, es bien raro lo que dice Fernando, concuerdo absolutamente, es una fiesta bien dolorosa. Es una fiesta de mucho dolor. Y además históricamente se van sumando cosas porque el otro día yo escuchaba al sociólogo Mayol, un tipo que está por ahí dando vueltas, y el tipo decía que, por ejemplo, él maneja antecedentes de que Pinochet, bueno, en la junta, decide hacer el golpe el 11. Porque después venía el 18. Es como que despichaba un poco la energía del 11. Entonces también está muy mar es un carnaval de mucho dolor, ¿no? Claro, bueno, acá en Argentina tenemos una tradición de desbordes políticos de base en diciembre también, como que por lo general las negociaciones de los salarios de la policía, salvo este año, aparecen en diciembre, previos a las fiestas cristianas, ¿no? A la Navidad, bueno, y el Año Nuevo. También no es casual, ¿no? Como después viene todo ese periodo como de calma del verano, pero es histórico ya. Como que en diciembre se va todo un poco de control. Claro, pero aquí hay como una especie como de culto a la autodestrucción. No, sí, entiendo. Es Como como que... funcionaría como el carnaval en la sociedad en la Edad Media, digamos. ¿No? Como que las fiestas patrias vendrían a sostener la patria. Claro, de alguna manera, porque es como bien visto que te emborraches mal, que tomes mucho. Si no te desbordas, como que no... No vale, digamos, el Bueno, podemos momento. hacer un intento en un ratito igual. De ponernos a tiro. Es muy interesante, eso es como la liturgia también, porque el 19 de septiembre, que además es el día en que marchan los milicos, todas las calles tienen borrachos durmiendo, por todas partes, como una especie Como de que la tierra imagen se impone. arrasada. Claro, y lo otro también que, claro, que hay cierto, o sea, yo no sé si esto pasará en todos los países, pero hay ciertas músicas, por ejemplo, o sea, la cueca es del 18, es sinónimo del 18 de septiembre. Muy raro escuchar cueca en otros momentos del año, excepto la gente que se dedica a la cueca o hace cueca, chora, etcétera, o lugares específicos de cueca, pero es un tipo de música que prácticamente no existe y solamente por estos 3, 4 días aparece, pero aparece en todos lados, ¿no? Todas las radios, todo el día son aquí fuera de mi casa, estos 2 días han sonado un soundtrack permanente de cueca, de los vecinos sacan los parlantes. Entonces, hay obviamente un soundtrack que acompaña estos días para la gran mayoría de los chilenos. Lo mismo con la comida, obviamente. ¿Qué se come? Claro, lo tradicional son las empanadas, los anticuchos, los choripanes, los asados, o sea, ¿Todo carne? carne, ¿sí? O sea, 18 es sinónimo de asado y de vino, La chicha. chicha. Que es como Jerez bien rancio. O sea, Pero es, digamos, la que busqué dolores ancestral, de porque cabeza. acá la chicha es una preparación que se hace como desde siempre. La chicha chilena tiene como raíces en productos autóctonos y tal, ¿o qué onda? ¿De ¿Es un qué es? maíz fermentado como la chicha que No, conocemos? es de uva. De Es uva. uva fermentada. Ah, es solamente una adaptación rancia del No, vino. probablemente. Dulce, dulce a morir. El pipeño. Claro. ¿Cómo? ¿El pipeño es eso que le dicen? No, no, el pipeño es otra cosa. La chicha es bien dulce, como dice Cristian. Unas borracheras traicioneras. Es muy traicionera, sí. Yo Está el todo trago eso. más traicionero que probé en Chile fue el terremoto con réplica. No tiene Claro, nada que ver con ahora. esta fiesta. Sí, o sea, pero eso es posterior. Ahora es común el terremoto. Pero hace 15, 20 años probablemente. Yo creo que antes no existía, me parece, el terremoto para esta fecha. Terrible el terremoto, también hiperdulce, horrible. Pero me gustaba Sí. la idea de la réplica, la verdad. Como un refill, pero aggiornado. Es como envenenamiento, ¿no? Ah, sí, Como... entonces básicamente es eso. Es muy sintomático de esto de los momentos de descompresión, porque lo que contaban de la ciudad toda borracha y destruirse y realmente violentarse, creo que también pasa, al menos en Valparaíso, pasa, por ejemplo, a fin de año. ¿No? También es un momento donde está permitido tipo desbarrancar. Y me parece que es muy sintomático de cómo funciona una sociedad que resolvió un acuerdo entre cuatro paredes y algunos chabones, y eso se replica. Y como dispositivo también, mecanismo para sostener esas cuatro paredes a lo largo de 2 siglos, está que cada tanto su población se desmadre, pero está absolutamente determinado cuándo esto puede pasar. Hasta el 18 de octubre, que creo que se organizó de otra manera lo que a lo mejor desde afuera se puede entender como desmadre. No sé, ahí empezó a ocurrir algo, tuvo que venir una pandemia global, una especie de guerra biotecnológica para frenar lo que estuvo empezando a ocurrir en ese momento. No sé, ¿qué onda? ¿Qué piensan de esto? No sé, ahí leí, Cristian, tu receta que tiene que ver mucho con el 18 de octubre y con lo que pasó después. No sé. ¿Quieren Claro, decir algo de esto? hay una cosa interesante que decía Fernando, que es verificable que la zona central de Chile y el sur de Chile no existe el carnaval, por algún motivo histórico que desconozco, tomando en cuenta que en todo el resto de Latinoamérica el carnaval es absolutamente central. De hecho, ahora estoy viviendo en Uruguay, el lugar donde el carnaval es el más largo del mundo. Y es medio enfermante, pasan como 40 días y no para, como que te empezás a volver un poco loco. Pero una de las cosas que sucedió es que desde las primeras revueltas estudiantiles del 2006, la primera revolución pingüina, vino un ciclo de protestas de nuevas generaciones, generaciones post-dictadura que no le tenían miedo a los milicos, y hacían grandes marchas en todas las ciudades del país y que de algún modo eran marchas muy carnavalescas. Entonces el 18 también toma la posta de un ciclo que debe ser como de 10 años más o menos. Claro, yo también creo que lo que pasa es que el carnaval de alguna manera es como es una manifestación profunda de las sociedades, o sea, es parte, hay una, como una continuidad, digamos, es algo natural que llega un momento y hay un estado de carnaval. En cambio acá es como una excepción, o sea, es como que todo se detiene. Y hay 2, 3 días para reventarse y después todo sigue normal. Y efectivamente son 2 veces al año, para el 18 y para el 31 de diciembre, que es el año nuevo, ¿no? Son los dos momentos en que seguramente este acuerdo entre cuatro paredes autorizaron que la sociedad tuviera un momento de relajo. Pero el resto tienen que estar ordenados. Entonces son como los respiros que dieron de alguna manera. No sé cómo se habrá construido estas 2 fechas, tengo idea, pero funciona un poco así. Son como los momentos en que la presión se tiene que salir por algún lado. Entonces como que está bien regulado, bien acotado. Estas 2 fechitas, listo, por ahí sale y con eso me quedo listo para tener todo el resto del año de productividad. Las fiestas patrias, yo sospecho que como es una fecha construida, como los tipos deciden el día que van a hacer el acuerdo, debe tener alguna conexión con el equinoccio de primavera. Yo me acuerdo cuando fui a vivir a Buenos Aires, quedé en shock porque la gente celebra la primavera y se regala flores, por ejemplo, y muy alegre. Y claro, dije, claro, nosotros estamos allá emborrachándonos. Y acá en realidad están celebrando la primavera. Tiene que ver con la fertilidad, con el buen clima. Entonces, quizás lo hicieron calzar adrede, ¿eh? Claro, no, y como tú decís, o sea, por lo general en los carnavales hay un sentido más profundo, ¿no? Como ya la primavera o el ciclo o un agradecimiento, digamos, siempre hay algo más. En cambio aquí, o sea, ¿qué sentido puede tener la celebración de un acuerdo burocrático? ¿Cachai? O sea, no tiene un alma, por así decirlo. No tiene alma. El año nuevo puede tener un poco más de eso porque obviamente se reinicia el año, pero también no tiene nada de particular, pues, o sea, se reinicia el año en todo el planeta. Entonces, no es una fiesta chilena, digamos, una complicidad de la humanidad en su conjunto. Y un acuerdo Entonces, burocrático. no hay nada identitario, yo diría. Claro, porque aparte es un acuerdo burocrático que deja a muchos afuera. Por O sea, es un acuerdo supuesto. burocrático de. Sí. Claro, no, pero no. Ahora, o sea, nosotros, como decía Cristian también delante, todo esto, de alguna manera, es sobre todo pensando la zona centro y centro-sur. Porque si uno se va para el norte, efectivamente hay otras. Ahí existe el carnaval, po. Existe la Tirana, existe San Lorenzo de Tarapacá, hay un montón, probablemente hay todo el año. Y pa'l sur también la cultura chilota, por ejemplo, también está llena de ritos, llena de ritualidades. Todo el año hay fiestas del Caguach, etcétera, y celebraciones, que son estas especies como de mezclas entre lo que trajeron los españoles y lo que había antes, ¿no? Entonces, reinterpretaciones de la religiosidad católica, pero desde lo que había antes. Pero aquí no, igual hay, salvo excepciones, también están los bailes chinos, ese tipo de cosas, pero el común de la gente no tiene, no, o sea, no comulga con eso, digamos. No tiene esa ritualidad insertada en su cotidianidad en ciertos momentos del año. Claro. Creo que Bueno, deberíamos hacer una y segunda versión de la revolución piezoeléctrica mucho más astillada, porque desde que lo estamos haciendo, creo que se me viene todavía más el mapa de Latinoamérica fragmentado, ¿no? Y cómo fue subdividido en el siglo XIX de una manera súper, súper funcional. Digamos, es muy también sintomático que todas las revoluciones independentistas sean en el siglo XIX y qué pasó hacia el final del siglo XIX, que es como, bueno, se fue a la mierda el Imperio Español y el Imperio de Portugal también, y empezó a aparecer Inglaterra y Francia, y como fue un paso de mando, digamos. Y todavía nos queda pendiente pensar todas esas Américas astilladas que están hiperfragmentadas e intentan ser silenciadas todo el tiempo. Y creo que merecemos hacer un ciclo donde haya muchos programas, uno atrás del otro, porque la verdad que hay muchas fiestas una atrás de la otra que están siendo absolutamente como quedando en un naufragio loco. Y también esta repartija funcional del siglo XIX está llegando a un punto donde ya se desborda, no sé. Siento que se está yendo todo a la mierda. sí, totalmente. Yo creo que sí, lo que estamos pensando es que está habiendo un cambio de paradigma necesario, ¿no? Como que el planeta lo reclama y nosotros con este ciclo de la revolución piezoeléctrica estamos tratando de pensar el proceso revolucionario latinoamericano que, bueno, ocurre a principios del siglo XIX y sobre el final del siglo XIX tiene como todo este auge de tratar de constituir los estados-nación, la identidad nacional, etcétera. Sumado, bueno, por supuesto, los procesos económicos que consolidan el extractivismo que ya venía, ¿no? Desde la llamada conquista de América. Me parece que nuestro próximo ciclo, nuestro próximo desafío tiene que ver claramente con un nuevo mapa y con un nuevo establecimiento de fiestas patrias, que por ahí nos podemos llevar esa tarea pendiente de esta conversación. También aprovecho que tomé intempestivamente la palabra para comentarle a nuestra audiencia que la primera, cuando nosotros nos ponemos en contacto con nuestros amigos o colegas y cómplices en otros países para hacer este ciclo, lo primero que tratamos de establecer es una receta, ¿no? Preguntamos por los platos típicos en la fecha conmemorativa, arbitraria, burocrática, y empezamos a pensar a partir de esos productos que se usan en esas cocinas y demás, qué temas nos empiezan a convocar. Y la primera receta que apareció en este grupo fue la receta contra el gas lacrimógeno, que no me parece menor. Que después, para decidir lo que vamos a cocinar, estuvimos un rato, pero nada, la primera mención a una receta fue esa, y ya se puso de manifiesto que la fiesta debería ser el 18 de octubre. Y no hoy. Y por otro lado, aprovecho para preguntarles qué vamos a cocinar, porque ya en un ratito nos vamos a tener que poner a hacer unos ruidos y cocinar algo, ¿no? ¿Qué van a cocinar ustedes? Bueno, por acá al menos, para mí no era tan sencillo decidir qué cocinar, porque por un lado, como mencionaba hace un rato, los platos típicos de estas fechas son las empanadas, los anticuchos, la chicha, el asado, que se multiplican por todos lados, pero personalmente nunca me he sentido muy cómodo en esta fecha, digamos, o sea, no me gusta, las calles se llenan de banderitas chilenas, la zona La Cueca, ese ambiente dieciochero, como le dicen acá, claro, no es algo que a mí en lo personal me identifique en lo más mínimo. Obviamente que me gusta compartir con la familia, los amigos, los vecinos, etcétera. Esa es la excusa para eso al final, lo cual eso está bien y lo hago y lo hago feliz y me gusta ver a la gente contenta. Pero todo este entorno, toda esta chaya patriótica, por supuesto que me parece patética. O sea, no hay ningún otro calificativo más que ese, digamos. Sí, es muy ajustado. Claro, entonces, y por otro lado, bueno, claro, uno puede pensar en los platos más ancestrales, que obviamente hay influencias de la comida mapuche, probablemente también de otros tipos de comida, pero por lo menos para mí en lo personal no conozco, yo no preparo platos mapuche, digamos, o sea, no siento que sea algo que realmente ha sido parte de mi historia. Y por otro lado, me pareció interesante porque en el chat que armamos cuando empezamos a coordinar esta transmisión, alguien comentó al completo. Y me pareció interesante agarrar la figura del completo porque de alguna manera yo creo que filosóficamente, en términos políticos, económicos y sociales, representa muy bien en lo que se convirtió en los últimos 40 años este país, digamos. O sea, es un país que importó de manera experimental y bajo condiciones sangrientas de dictadura, un modelo que es un modelo inventado en Gringolandia, o sea, eso es así, digamos, o sea, los Chicago Boys fueron, estudiaron con Friedman, en plena dictadura, escribieron un libro que se llama El Ladrillo, y vinieron a negociar con el tirano, digamos, cómo podían instalar un modelo de sociedad político-social que había sido teorizado por este economista de Chicago, con ideas muy radicales, ¿no? Con ideas súper radicales, o sea, es una cosa rarísima, que se haya normalizado, digamos, es otra cosa, pero tiene ideas muy, muy radicales. De disminución hasta el absurdo del aparato estatal y de dejar básicamente todas las condiciones de vida en manos de los privados. Entonces, el papapleto, o el completo primero, no es más que una adaptación popular, mal hecha, de un hot dog. Y la ciudad donde yo vivo, digamos Valparaíso, que es una ciudad dentro de Chile bastante particular, porque tiene una personalidad muy característica, que todos los que vienen se dan cuenta de inmediato, digamos, es como una cosa epifánica. Uno lo percibe inmediatamente. Dentro de la cultura popular de esta ciudad, no tengo idea cuál es la historia que está detrás, digamos, pero el completo tuvo varias derivaciones y la derivación más famosa es el papapleto, que básicamente consiste en reemplazar la vienesa. La vienesa. Reemplazar la vienesa por papas fritas. Y el completo, bueno, a lo que nosotros le llamamos completo en realidad, lo más común es el italiano, más que el completo, pero tiene palta, tomate, mayonesa y la vienesa, ¿no? Ese es el italiano. El completo es lo mismo y si no me equivoco tiene chucrut. Esa es la diferencia, si es que no me equivoco. Entonces el papa pleto reemplaza la vienesa por papa frita y tiene palta, tomate, mayonesa. Y ketchup, que estos dos últimos son un poco más electivos, digamos. O sea, el cliente puede decir sí, no con mayonesa, sino con ketchup. Y lo que me parece interesante también es que este papapleto, obviamente que es parte de la cultura popular, y casi que tiene también como una connotación de clase, porque es un tipo de comida que se come en los barrios sórdidos, digamos, o sea, en los peores lugares de Valparaíso, a altas horas de la noche, ahí está el papapleto. Está diseñado para lo que acá le llamamos el bajón, que es cuando ya son las 4, 5, 6 de la mañana, ya estás totalmente ebrio, y te vas para la casa, te comes, te zampas un papapleto para irte a dormir con algo en la guata, digamos. Que por lo demás yo creo que es lo peor que uno puede hacer, digamos. Porque es casi, es un vómito casi garantizado. Prevomitado. Sí, hay algo como que a mí me interesa un montón de lo que estás diciendo, como que más allá de esta cuestión de importar, bueno, claramente hay una cultura hegemónica que es la estadounidense, ¿no? Que nos trae como todas estas gastronomías vomitivas, y hay una apropiación por parte del pueblo chileno de estas lógicas no solo gastronómicas, sino de culturales, ¿no? De formas de organización y de vida. Pero hay algo como así, como de las tretas de los débiles que se activan desde lugares como impensados de la globalización y que generan imprevistos locales, ¿no? Sobre consumibles globales, ¿no? Como que venía un hot dog y te devolvimos un papapleto. Y eso me parece como también, así Sí. como mi optimismo se repara en la S de Patrias, mi optimismo repara en lo impensado, como que no somos receptáculos vacíos de una cultura global, sino que tenemos algo para devolver. Y bueno, y capaz que gracioso, y capaz, pero no te lo imaginabas, Yankee. Es un hackeo al hot Claro. dog. Sí, Claro, así la que también. creatividad del pueblo, una cosa así. Algo así, porque capaz que ni siquiera es como la forma en la que ese consumible actúa en un territorio específico, ¿no? Como capaz que ni siquiera. No es ni una respuesta, es como, bueno, como, no sé, pienso en el hombre araña del trencito de la alegría acá en la costa atlántica y ves, sí, ves al héroe norteamericano, pero puesto en un frasco muy débil, Patético, sí. patético, y que significa, trae un montón de otros significantes, de otras reflexiones, de otras relaciones, ¿no? Como que el tipo está ahí jugando con los chicos, cobrando mal, seguramente en negro, fumándose un pucho cuando puede. Bueno, en fin, me parece Claro. que ahí hay una intensidad y algo para, nada, para reivindicarnos, qué sé yo, estamos ahí. Sí, yo creo que es muy interesante como esa dimensión de decadencia que tienen estos fenómenos. O sea, es que surgen como desde una decadencia ya, ¿no? Obviamente son decadentes, pero como que es una Pero lo espiritualización. reivindicamos, como que esa decadencia y ese mal hacer es nuestra patria, es lo que yo Por festejaría hoy. supuesto, claro. Pero es como. O sea, es que. Yo creo que finalmente en esa decadencia hay algo mucho más interesante que en lo otro. Total. Porque finalmente hay una modulación de esto que viene el completo, es modulado por una, no sé, una condición cultural, digamos, y aparece esto otro, el papapleto, que está inserto en un marco bien decadente de cultura Y es popular, bien pero. distinta esa adaptación cuando uno adapta un consumible del hegemónico, ¿no? Como que adopto un hot dog y devuelvo un papapleto, que cuando uno adopta un consumible de una cultura sometida, como podrían ser las culturas no reconocidas por, no sé, por el Estado chileno, por el Estado argentino, por miles de estados, que ahí sí hay como un extractivismo, ¿no? Una adaptación de esas cosas que son como el bien, lo muy bueno, qué sé yo, que también se ve trastocado por nosotros que estamos en el medio, como decía Cristian, que no somos ni un centro ni el otro. Y es bien distinto el gesto. Y ya no sé si está tan bien. Tú dijiste en un momento, la decadencia es la patria. Sí. Dije eso. Claro, yo creo que ese extractivismo, ahora, igual también eso no quita que efectivamente haya habido una contaminación cruzada en alguna medida de esas culturas. Que estaban antes en el territorio a los españoles, ¿no? Y después los chilenos. O sea, nosotros dentro de nuestro menú general hay cosas que vienen de lo mapuche sobre todo, y que uno ni sabe, o sea, o que últimamente se han ido apareciendo en la dieta, como el merquén, bueno, lo que va a cocinar Rodrigo también, las papas con mote. Hay algunas cosas, pero son marginales, son absolutamente marginales. Y claro, el resto es lo que dices tú, un extractivismo, una apropiación cultural y, no sé, el restaurante de comida mapuche gourmet que vale ¿Cómo se 20 llama? mil cada Boragó. plato. Lo ¿Cuál? dije. Boragó, en Santiago, ¿no? Hay un súper restaurante hiper caro, buenísimo. Igual, como que su concepto es increíble, pero bueno, lo cobran. Que es solo de productos locales y muy extraños, vinculados a comunidades que ya conocían esos productos hace mucho más tiempo que nosotros y el consumible global gastronómico, pero va gente de todo el mundo a comer ahí. Yo no pude. Sí, así que bueno, resumiendo por este lado, por todas las razones que decía, el menú va a ser un papapleto. Exactamente qué ingredientes El y papa, método. sí, es Brevemente. pan de hot dog, hay que hacer papas fritas, picar tomate en cubito. Moler la palta y luego las papas fritas, bueno, calentar el pan también, y las papas fritas se meten primero, es como si fuera la vienesa, se van apretando, de ahí va el tomate y arriba va la palta y luego la mayonesa y el ketchup. Suena tentador. Nosotros le decimos eso pancho, pero si le ponemos una salchicha, una vienesa. Esto sería como un pancho vegetariano. Hay otra. Ponele. Vegano si no le pones mayonesa. ¡Ah! Vegano. Sí, puede ser vegano. Vegano. Algo que por ahí para nuestros oyentes, la palta en Chile es mucho menos costosa que en Y Argentina, ¿no? Porque baratísima. mañana si te comieses un pancho con palta, te saldría más caro por ahí que todo lo que te tomaste Claro, te conviene de palta. comprarte un pancho alemán con salchicha propiamente dicha. Sí, pues un bife de chorizo. Escuchan por acá, ¿no? Rodri, sí, Grigo, tu ¿estás audio ahí? es muy experimental. ¿Estás ahí, Rodrigo? Por favor, intervení en esta conversación. Es que esto va a sonar por la radio, pero ustedes no lo escuchan. Pero tenemos que escuchar Escuchamos, porque nuestra escuchamos. radio suena esto. Pero no hay forma, parece. Pero se está escuchando, te Sí, escuchamos se está bajo, escuchando. lejano, pero se escucha. Sí. Grita. Bueno, yo en realidad tengo otra forma de ver las cosas. Ay, me encanta. Totalmente distinta. Alguien que no le tiene miedo al disenso, al fin, en Radio Caso. Porque la raíz de un territorio contiene a todas las partículas que habitan el territorio. Todo es uno, no hay separación. No hay separación entre tú y la hormiga. la hormiga y tú. Por ende, no hay separación entre un compatriota de un nombre circunstancial por una época, que en este caso son países, en otro momento por otros feudos, en otro momento por otro imperio, etcétera, etcétera, etcétera. En todos sus momentos vino de la misma esencia, la esencia que conforma las partículas del sol, tal y como relatan todas, o sea, todas las historias de todas las culturas antiguas que se puedan encontrar en la Tierra. Todas tienen un relato de un inicio cósmico, de un inicio donde aquellas cosas que hoy en día se hablan como antimateria, materia oscura, ya tenían un nombre, tenían una forma de querer tratar, al menos de referirse a ellas. El misterio, el gran misterio, lo insondable. Por ende, aunque yo sea Winca, aunque yo tenga toda la sangre de un europeo, mi sangre es roja, igual que la sangre de cualquier otro ser. Mi conciencia es lo mismo que la conciencia de una persona que habla un idioma o habla otro. En ese sentido, veo el llamado que en general he podido experimentar al transitar caminos en los que por algún motivo se toma contacto con culturas ancestrales, que la gran mayoría de veces que intercambio con gente que por así decirlo se denomina mapuche, me dicen, todos somos mapuche. Che, gente, mapu, tierra, gente de la tierra, todos somos mapuche. Entonces, en ese, por ahí, de alguna manera, las apropiaciones siempre van y vienen en toda cultura, y en una cultura de la información, van a ser apropiaciones en todos los posibles, en todas las posibles formas, todas las posibles concepciones de la imaginación, porque ahí está la riqueza de lo humano, ¿no? De esa conciencia humana, ¿no? Donde vemos como ese potencial creativo que algunos darían de divino, ¿no? Dentro de las tradiciones, ¿no? Como que le ponen porque la creación y la que bueno, en fin, ya me estoy yendo para otro lado. Pero el tema es que en el chat yo dije charquicán, no dije papas con mote. El charquicán, si uno se fija, es una receta que se le dice que viene de un par de posibles nombres, quizás uno es mapuzungún, quizás otro que viene del charqui, del quechua, de la carne seca, pero que es como un mejunje, y que es un mejunje que se repite, o que más bien en algún momento de la confluencia de los pueblos y de las razas se levanta y que permea varios territorios. El charquicán lo he encontrado acá en Argentina, en Ecuador, de alguna manera, pero bueno, lo conocí ahí por mi mamá, que era el referente de plato chileno que yo tenía, era un charquicán, porque no era tan común allá. En fin, pero es como ese mejunje. Porque yo creo que en el mejunje es donde realmente nos situamos todas, todos, en este momento. Más allá de los niveles de sangre que uno tiene o no tiene. Somos un mejunje, un caldo. Y por ahí, claro, como que prefiero irme más como por el intento de hacer un guiso que tirarle a la papa frita. Pero porque quiero hacer un guiso. Eso es como el resumen. No sé si sonó. Está difícil esto de las transmisiones cuando uno trasnocha toda la noche. ¿Por qué me hacen trabajar así, gente? ¿Por qué? Cambio fuera. Pero te escuchamos, Rodri. Me gusta que sí, estoy de acuerdo con identificarme con el guiso y con el menjunje. No estoy de acuerdo con el argumento esencialista y humanista, por supuesto, ¿no? Estamos en una conversación de materialistas poshumanos. Y nada, eso me parece, pero sí, entiendo la perspectiva y somos un caldo y somos un menjunje, pero me gusta mirar ese caldo y diseccionarlo, porque todavía tengo toda esta tradición positiva, positivista. Perdón, es un problema mío. No sé si de todos. ¿Qué piensan? ¿Somos todos mapuches? ¿Sebi, sos mapuche? No, yo no me considero mapuche. Entiendo igual lo que plantea Rodri, me parece súper súper interesante como para contrastar puntos de vista y abordajes desde la comida, ¿no? Como volviendo a hilar un poco de lo que nos trae acá, ¿no? Entre la comida y la fecha y me acordaba un poco de los primeros guisos también. Esto de generarnos un poco de ruido o de hacer ruido a partir de estas fechas patéticas y ridículas y poner un poco, poner en duda la conquistadora y fundadora de algo tan bizarro como pueden ser estas naciones en las que suponemos vivir. Me gusta mucho esto de subirnos a estas fechas ridículas para preguntarnos cosas y también pensar en generar nuevas fechas para celebrar otras cosas, ¿no? Como que en realidad cada vez que hacemos uno de estos encuentros de la revolución piezoeléctrica es un sueño eterno, en un punto estamos burlándonos o estamos poniendo en duda esta fecha, ya sea el 25 de mayo en Argentina o el 18 de septiembre en Chile, ¿no? Entonces, empezar a pensar nuevas maneras de celebrar algo de lo que estamos tejiendo, por lo menos entre nosotros. Ya no importa si somos mapuches, somos argentines, somos italianos, franceses, holandeses, o Sí, estamos tal acá como cual. de una migración y una mutación y nos están entrando por un montón de lados. Un montón de nuevas configuraciones que nos están dejando las cabezas bastante detonadas. Tal cual. Quiero Y reivindicar otra cosa que escuché en lo de Rodri, que tiene que ver con una disolución del yo y que yo, mi reacción automática es tipo, yo no soy mapuche. No porque tenga nada en contra del ser mapuche, sino que simplemente desconozco absolutamente la cultura. Pero después de 10 segundos de haber dicho lo que dije, digo, bueno, qué sé yo, no sé qué soy tampoco. Así que, nada, eso, me parece que está bien. Celebro el disenso en todo caso. yo creo que está interesante lo que decía Seba, que se dijo delante de que esta instancia sirve también para ir descubriendo otros momentos que de celebración y de independencia, ¿no? De otras independencias. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos la suerte de poder decir de que el 18 de octubre sí podríamos celebrar una neo-independencia mucho más potente y con mucho más sentido que la que se celebra hoy día, por lo menos para algunos, ¿no? Y para quizás una mayoría de los chilenos. Que claro, yo también entiendo lo que dice Drigo y así como somos mapuche, podemos decir somos mapuches, somos alemanes, somos pakistaníes, somos... o sea, es como si uno se va, empieza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en la historia. Somos Bueno, montaña, somos somos sol. roca, claro, o sea, somos polvo estelar, claro, pero al mismo tiempo no lo somos. Es como que es esa dualidad. Y en esa dualidad yo al menos no me siento con el derecho de sentirme o de decirme mapuche, ¿no? No podría, en ningún caso, a pesar de todo el respeto y todo, y todo lo valioso que siento que hay ahí en ese conocimiento y toda la violencia que han vivido durante 500 años por los chilenos, digamos, o sea, no hay duda de eso. Y todas las cosas que deberíamos aprender de esas concepciones y esas cosmovisiones, ¿no? Quiero hacer un tips. Y es que hubo un momento que Rodrigo ocupó la palabra Winca y a mí me gustó mucho saber lo que significaba, porque Winca es una palabra que ocupa el pueblo mapuche para referirse a los chilenos actualmente y en algún otro momento a los españoles, españoles invasores. Y en realidad es una palabra compuesta mapuche que significa hue inca, que quiere decir nuevo inca. Y eso quiere decir que ya era la segunda vez que estaban pasando por lo mismo. O sea, vieron a los invasores extraterrestres y dijeron otros incas. Entonces, por eso no, nos llaman huincas a los demás, a los que no estamos dentro de esa cultura. Que, imagínense todas las historias que han tenido que atravesar. O sea, nosotros estamos contando un poco la nuestra, un poco la que guarda relación con nuestra autopercepción. Pero los mapuches ya se han comido tres o cuatro invasiones, no sé en cuántos cientos de años. Y ni hablar de la tierra y las montañas, ¿no? Se comieron unas cuantas más. Claro. Pero me parece que Drigo también abrió algo interesante en lo que dijo, que es la cuestión identitaria, que es un tema muy complejo hoy por hoy. Creo que hay una diferencia, tal vez, entre los que perciben su ser como una continuidad con el ser más total. Y ahí hay una diferencia muy, muy tajante. Tal vez todos seamos mapuches, pero ¿cómo decirlo claramente? Creo que están quienes perciben el resto del mundo como unos objetos, como bienes, como cosas manipulables. Y otros que se ven como una suerte de continuidad con ese ser. Ahí tal vez está la diferencia. No puede existir extraccionismo si te sentís como un ser continuo con tu mundo, con el mundo. Ahí hay algo muy, muy clave, en donde la diferencia no es identitaria, sino es de percepción, si estás mirando de afuera o si estás siendo parte de algo. Creo quienes utilizan al mundo para succionarlo no pueden percibirse como parte de esa continuidad. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Entonces yo no me También. siento identitariamente como mapuche, pero sí percibo esa continuidad. Te explicás perfectamente, Leo, y me parece que tiene un montón que ver con lo que estamos haciendo a través de, bueno, desde Tsunami, desde siempre y desde Caso, desde hace un poco menos, que tiene que ver con este descentramiento del oculocentrismo. Y por ahí esa misma noción, como por ejemplo lo que pensamos muy seguido sobre el paisaje, como el paisaje pensado desde la visión, que tiene que ver con esa distancia, y del sonido, como que en esa distancia se rompe y uno no puede estar fuera de una situación sonora. Y capaz que me parece que nuestro camino para trazar esa continuidad entre nosotros y el mundo, puede tener que ver un montón con la materialidad con la que trabajamos. Ahí creo que entiendo lo que estás diciendo, que tiene que ver con que no despegarnos de nuestro entorno, y me parece que ahí nos identificamos con el material sonoro y con el sonido también por eso, ¿no? Como que uno está inmerso siempre en el sonido, no puedes verlo de lejos, no puedes extraer, no sé. Eso, no sé cómo decirlo de vuelta, ya lo dije dos veces. A mí me parece súper preciso y acertado lo que dice Leo. Creo que coincido que, claro, que ahí ahí uno podría identificar una diferencia bien radical. Porque, claro, una cosa es que todos provenimos de lo mismo, sin duda. pero no todos comprendemos y procesamos la experiencia en el mundo de la misma manera. Por lo tanto, no todos actuamos igual ni tenemos intereses que son los mismos. Entonces, todos los procesos de extractivismo perdieron esa capacidad de entender que somos parte también de eso que estamos extrayendo y que eso va a tener consecuencias, digamos. Tiene consecuencias. Totalmente, sí. Entonces, claro, en ese sentido, esas personas, no sé si son o no mapuches, pero al menos no actúan como. Qué bonito silencio se armó. No, me parece que Fernando condensó lo que yo planteaba como una dicotomía entre un esencialismo del ser mapuche o no ser mapuche con lo que veníamos hablando, que era más como una observación de cómo eso se manifiesta materialmente, y llegamos a la misma conclusión, que somos parte de un mismo planeta y que nuestros recursos son limitados y que somos un poco lo mismo. Bueno, que era más o menos a lo que aludía al decir Total. que venimos de las mismas partículas. O sea, si es que quieres irte en la onda de física de partículas, te vas a encontrar con que somos las partículas de ese sol que estalló. Somos ese polvo de estrellas. Así, esencialmente, está en tus huesos. En tus huesos hay una estructura cristalina, está lleno de cristal, que oscila, que vibra, tanto con el corazón que late dentro de su pecho, que no es menor. Por eso a mí también no sé si ustedes logran disociar el sonido del latir de su corazón como una práctica diaria. A mí me ha sucedido sobre todo el último tiempo que siento demasiado el sonido de mi corazón dentro de mi caja torácica. Y hay momentos en que, de alguna manera u otra, me envuelve tanto que desaparezco en ese latir. Y de alguna manera es como lo que me hace sentir el león. En su forma de resumirlo. Todos somos ese nombre, el que tú le quieras poner. Como lo decían algunos otros maestros, en el ser, ese ser continuo que está atrás, ese que percibe que está siendo y que muere, dentro de esa conciencia está el potencial para realmente cambiar el paradigma que estamos habitando, pero sin estar absolutamente inmiscuido en la conciencia de que somos todos parte de esta cosa que flota en el universo y que si nos ponemos de acuerdo podemos vivir en el paraíso en la Tierra. O también podemos, si es que seguimos como vamos, destruirlo, al menos. A destruir la habitabilidad para formas de vida como la nuestra. Hay que decirlo, la Tierra va a seguir viviendo hasta que mute en otro tipo de ambiente más tóxico para la vida humana. En fin, oscilo, me voy de un lado para otro, no sé cómo se escucha, en un lado se escucha una cosa, en otra otra, no dormí nada, me vuelvo loco, ya no sé qué pasa, amigo. Creo que nadie durmió nada. Bueno, yo no dormí nada tampoco. Hace rato no dormimos, nos dedicamos a otras cosas. Pero no toda es vigilia la de los ojos abiertos. Bueno, chicas, ¿cocinamos? ¿O qué? Porque también tenemos que comer algún día. ¿O no? Si Sí. quieren, no. Okay. Lo que no sé cómo hacer es que a las 10 hay un concierto que está agendado en la radio. Tendría que hacer algunas operaciones. No sé cómo vas a hacer. Pero En todo se Radio Caso no puede. hay nada. Podemos No, no seguir quiero echarte cualquier en cosa, me cara. salgo, me dejo por ahí una olla dándole y hago la transmisión de otra transmisión por otro computador. ¿Y quién más va a estar cocinando? Yo voy a estar cocinando. Yo voy a estar Florencia va a estar cocinando un cocinando. guiso. Leonelo va a estar cocinando un guiso. Yo voy a estar cocinando el guiso que tiró Rodri. ¿Cómo Sí, se llama? exacto. Perdón, no me acuerdo el nombre. Vertical. Eso. Voy a seguir la receta paso por paso. Órale, yo no sé qué voy a hacer. Bueno. Sueño, esto, yo estaría siendo la persona más mapuche de esta conversación, entonces finalmente. No, pero voy a partir por la ensalada chilena, que también la encuentro con una gracia particular en el sentido que se define como chilena y es tomate con cebolla, cosa que yo he visto en todo Latinoamérica de una manera u otra. Hay algún tipo de ensalada ¿nada con más? Cebolla y cilantro, por ejemplo. Tomate, bueno, el cilantro es una particularidad, te diría. Cebolla, cilantro y tomate. Nada más, claro, y vas a comer eso. Pero ahí, tu cena no, va a consistir no, en voy eso. A partir por ahí, voy a partir por cortar eso. Ok. Y hacer la ensalada. Mientras tanto, pelo unas papas y veo que tu nación es una nación de la improvisación, ¿no, Rodri? Siempre. Me parece bien, comparto. Pero vamos a cocinar. Bueno, ¿tenemos fecha para la emisión, Florencia, de este y ciclo? En principio, 18 de octubre, acabamos de quedar con nuestros colegas chilenos. Vamos a hacer un festejo como se debe y vamos a poder practicar las comidas callejeras. ¿O había comidas callejeras durante ese periodo? Quizás podemos ir a cocinar a la calle incluso. Habían ollas comunes. Eso se debería hacer, una olla común. Bueno, podemos hacer eso. Acá podemos hablar con el Centro Cultural Jara, ¿no, Sebi? Sí, podría ser, ¿por qué no? Ahí en 24 de noviembre, caseros. Claro, ahí que también hacen no de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, donde se pueden, los vecines del barrio pueden encargar sus verduras ahí a un precio muy increíble y colaborar de paso con la causa del Centro Cultural Víctor Jara. Y nosotros total, podemos proponerles a ellos así al aire y hacer una comida popular que ellos hacen en la fecha del 18 de octubre y transmitir desde ahí. Me parece un gran plan. Me parece genial. El móvil desde aquí. Un móvil. El primer móvil de Radio Caso que nació en cuarentena y todavía sigue transmitiendo caseramente. Y yo también me voy a ir a una olla común a hacer grabación de campo porque si hay algo mundial en este momento son las ollas comunes. Bien. En mi barrio hay una, realmente. Bueno, hagamos transmisión de ollas comunes ese día. Estamos, bueno, ya lo anunciamos, 18 de octubre, más o menos a esta hora, quizás un poco más temprano. Vamos a estar transmitiendo. Claro, lo que sí es que las ollas comunes. Y ahora vamos a cocinar el completo. Que las ollas perdón. No sé si funcionan en la noche, me parece que es al almuerzo. Sí, es al almuerzo, claramente. Al mediodía. Bueno, quizás sea al mediodía. Lo siguen por redes sociales, chiques, no me hagan decir la hora tampoco. Horario sorpresa el 18 de octubre. Horario sorpresa. Todavía tenemos un mes para producir esto. Va a salir, va a salir. Podemos arrancar el 17 de octubre y a producirlo, decís, como siempre. Ya festejando, digo, 17 de octubre, peronista. Ojo, ojo, Puede ser una maratón. Otra maratón que tanto nos gustó. Puede ser. Bueno, las maratones de radio son muy potentes. Creo que sí. Logran esta suerte de disolución del ser. Si logramos hacer maratones de 2, 3 días, podemos llegar a sentirlo en el cuerpo. Sí. La que hicimos con, bueno, con varios de ustedes fue muy increíble. El 27 de agosto, que pasamos un día sin dormir y transmitiendo radio, fue para todos nuestros desbordes de cuarentena. Así sí, que vamos a por más. Al Festival Tsunami. Ahí ya nosotros vamos a tener algunas maratones. Bueno, ahí vamos a hacer una maratón de un mes, ¿no? Un mes sin dormir. Es lo que acordamos, Fernando. Por lo menos. Bueno, eso va a ser más bien noviembre-diciembre, pero en octubre tenemos a mí en práctica. Yo bueno, ya estoy partiendo, pelando cosas y... Yo voy a, bueno, voy sí, a poner mis piezos eléctricos en aluminio. Bien. Vamos a transmitir. llega todo, Leo, si no, avísanos, ¿eh? Miguel, el gato famoso ese. ¿Estás escuchando? Sí. Es la primera vez que escucho en vivo mientras cocino. Siempre escucho por la radio. Pero ahora la técnica cambió. Thank you. Qué grande Miguel ahí, ¿eh? Igual en la radio no sale Miguel. Creo que el Zoom no sale por la radio. ¿Qué cocina se ve? Estamos haciendo unas empanadas de vino y una empanada de queso. Ah, bien, fiestas patrias. Sí, sí, esa es la de pino. Yeah. Radio escuchas. Estás en Radio Tsunami. .org. Estamos surcando la radiosfera en un día que en lo personal ha sido un poco complejo. Un poco muy trasnochado. Me cuesta distinguir la realidad. Saludándoles aquí muy cordialmente, flotando sobre esta preparación, un caldo de unas papas, de un papapleto. Vamos a dar el paso a Luis Allenbrugger, que se va a conectar en breve desde Brasil para, un poco tarde, pero entrar en sesiones sonoras. Si me dan un segundo, voy a gestionar esa conexión. Pasamos a escuchar a Luisa. Directo desde Brasil. Thank you. estaba preocupado de los entuertos de Radio Tsunami y se me quedó en el pan. Thank you. ¿Estás ahí, Leo? Estoy acá y estamos saliendo al aire. Genial, mi guiso está terminado, mis huevos fritos de topping están terminados. Nos quedan 3 minutos de esta transmisión. Wow, así que quiero ahora agradecer mucho a nuestros amigos que nos enseñaron todo esto de la gastronomía y la identidad chilena. Fue hermosamente caótico, la verdad que estoy muy contento. Sí, sonó muy bien. Estuve escuchando en la radio hasta recién. Muy hermoso. Bien. Hay unos olores rarísimos acá. Sí, yo venía con un olor a guiso como muy sexy y ahora un olor a fritanga después del huevo frito que no se puede explicar. Totalmente. Este guiso se sirve así, montado con un huevo frito arriba y fue heavy metal el momento. Lo que en Buenos Aires sería a medio caballo, ¿no? Totalmente. Como que a caballo son 2 huevos y un huevo es medio caballo. Medio caballo. Creo que todos nuestros amigos chilenos están comiendo en este momento. ¿Quedamos solas? Creo que sí. No, está Sebi. Está Sebi comiendo empanadas, lo veo. Esas empanadas, Sebi, por favor. Empanaditas fritas, tan divinas. Tenemos unas de horno también. Y dejamos macerando unas de carne, de pino, para mañana. Para que los jugos se... En Chile se le dice empanada de pino, la empanada de carne. Así sin más, empanada de carne cortada a cuchillo. Un poco más brusca la cebolla y es empanada de pino. Comino, merquena y pimiento y sal. Ahí va, bueno, tiene su diferencial. ¿Estás ahí, Leo? Huelga decir... Estoy acá. Huelga decir... Hoy me gusta mucho decir la palabra huelga decir, no sé por qué. Las empanadas en Chile son gigantes, son tipo una empanada equivale a 3 de acá, mínimo 4. No hay empanada de carne, hay solo empanada de pino. ¿Eh? Acá también, de escuchar Radio Caso, empezaron a sonar unos temitas de Violeta Parra, infaltablemente. Y sí, bien ahí. Bueno, podemos poner en Radio Caso en un ratito unos temas de Violeta Parra. Nos comprometemos. Bueno, chiques, voy a poner el huevo frito encima de este guiso, varón. Este guiso se me fue un poco de mambo en la inclusividad. Y voy a comer. 8 de octubre, este ciclo, entonces, inaugurando las fechas patrias apátridas. Sí, totalmente. Nos vemos el 18 de octubre por este Zoom. Absolutamente. Meta. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Buen provecho. Igualmente. Y viva la anarquía. Nos vemos. Chao. Mua. Este programa fue presentado por Radio Caso.